Sola, sola, sola. Y para todo Santa Fe, Bermellón. Sola, sola, sola. Pequeña triste, muy sola, sola, sola. Sé que tú lloras a sola, sola, sola. Y ella no quiere volver. Sola, sola, sola. Pequeña triste, muy sola, sola, sola. Sé que tú lloras a sola, sola, sola. Y ella no quiere volver. Que no eres la misma, que pones la cara de mala, no quieres charlar. También regalaste el cuaderno con las poesías, rompiste las cartas donde él te decía: ya nunca te voy a olvidar. Sola, sola, sola. Pequeña triste, muy sola, sola, sola. Sé que tú lloras a sola, sola, sola. Y ella no quiere volver. Sola, sola, sola.